so I can have my eating. Now to think of what do we say? Guess a pantomime and out of time. Still I know my eyes out for me. Half a tingle down to my feet. When your smile went to the street, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stay. You could offer your hand. Hugging and a tugging, it could be all so bad. Take five. What's up, the thought of a won't you take a little time, girl? Won't you take five if you won't take? Hola amigos, hola amigos, hola amigas. Estamos en Radio Geneto y esto es Irradia. Estar en el aire, hemos estado todo este tiempo en la web, en puentehumano.blogspot.com, y ahí seguimos enlazados y enlazadas a un montón de iniciativas para mejorar. Thank you. Y 8 de noviembre en Barcelona las radios comunitarias tienen una cita. También todos aquellos productores de comunicación independiente a través de la red, prensa escrita, digital, en papel, televisiones comunitarias, es decir, estamos hablando del encuentro estatal de este año de radios comunitarias y medios alternativos en Barcelona. 6, 7 y 8 de noviembre. Hagan un huequito en la agenda. España es ya uno de los 10 países que más armas exportan y también es el líder en la Unión Europea en incumplimiento del protocolo de Kioto. Sin embargo, ahora mismo la selección de baloncesto está avanzando en un campeonato, ¿no? Al campesino brasileño que dejó la vida el 12 de agosto en una ocupación de tierras para las personas pobres que no tenían tierras. Iban con él 400 personas, 399 otros campesinos que están muy vivos y que trabajan muy duro pidiendo créditos para 550 familias de la región. Y con esos créditos quieren empezar a producir alimentos y lo único que necesitan es tierra. Pueblo Penang en Borneo está también trabajando duro para intentar tener dignidad. 12 comunidades se han unido para montar nuevos bloqueos en carreteras contra las compañías madereras y agrícolas que están destruyendo la selva. Los manifestantes exigen el fin de la tala y las plantaciones en sus tierras sin su consentimiento y de esto ha informado la ONG Survival. 12 sindicalistas han sido asesinados en Colombia. Eran sindicalistas de trabajadores de la empresa Nestlé, allí en Colombia. No se dejan de suceder los asesinatos de sindicalistas de la empresa Coca-Cola, de la empresa Nestlé, en Colombia, que es un país con unas graves vulneraciones de derechos humanos en las que está involucrado el propio gobierno en una altísima, altísima medida. De esto no se suele oír normalmente en los medios. Y hoy estábamos oyendo hace un rato un programa en una radio que es Radio 3. Esto los viernes, si ustedes se conectan por la tarde a Radio 3, pueden oír un programa que se llama Un Mundo Feliz. Y el título es paradójico, pero hoy hablaron bastante de Guinea Ecuatorial, de la satrapía de Guinea Ecuatorial, donde hay tanto petróleo y tan poco dinero en manos de la población y tanto en manos de el señor Teodoro Obiang. También hablaron de que ha aumentado el número de gente que padece hambre, que ya son aproximadamente 1.000 millones de personas, que hay material, conocimientos como para que todos pudiéramos comer, y que solo con el dinero que George Bush inyectó antes de irse del gobierno a los bancos habría el doble de lo necesario para acabar completamente con el hambre. Pues sí, hay gente moviéndose para cambiar esas cosas y hay gente trabajando y consiguiendo cosas todos los días. Ahora, claro, si entra más gente será mucho más fácil. Y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Dirigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y como el jack que te desmaya. Ay, ay, ay. Y te me callas. Ya te lo digo al guerrero. VIH no hay sida, nunca aislado. There is so much confusion. So much confusion between truth and lie. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. Tell me again about the link you see. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. Aucune preuve, une nouvelle épidémie. Les médias la propagent sans vérifier au monde entier. Des tests qui ne prouvent pas grand chose servent pour désigner des malades. C'est la fatalité, peu à peu on s'éteint sans savoir. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité. La semana pasada hubo una concentración para protestar por las 7 bases militares que Estados Unidos ha montado en Colombia, y eso ocurrió aquí también, también en Santa Cruz de Tenerife. Había personas protestando aquí como en muchos otros lugares, pero menos de las que ellos, los que estaban ahí, quisieran, claro. C'est long assistance à personne en danger. État normal, état de peur, état de choc, malade et dépressif, sans raison autre que celle des États-Unis par leur police. pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité? Agosto, durante un partido de baloncesto entre las selecciones de España e Israel en Zaragoza, varios activistas desplegaron banderas de Palestina. La acción pretendía denunciar la política de ocupación israelí, así como hacer un llamamiento al boicot a los intereses de dicho país. Los activistas fueron desalojados e identificados de forma violenta por agentes de la Policía Nacional. Los jugadores israelíes vieron a Palestina en Zaragoza. What makes you? Yeah, man. Tej bu tek palante do jëf borom bi. Musique ci kam ne dik nopp ta mënu ko firné. Ku nekk la nga gam la ci duggal du loy mëna gam. Li nga ne jëmul kër tam la dem la koy gënal. Way sok kiko jox xelam xelal aduna blam. Artiste du nit ta koy fay ku ko nar fay. Jëm ju deug du ci seug ma fit du ci diir. Say a r l o u nga noppi sandi de nand na sen politique music du fanga bari fit ku nekk ci ku nekk ci bare du tanga yag fi yag fi mangi fi yag yag music bi re fay xos bi jole bi fis na ni dundu te hip hop hip hop hip hop hip hop music hip hop hip hop hip hop hip hop say a r l o u tell na galaxy in the pen and vibe right now hip hop hip hop hip hop hip hop music. Probablemente estén echando de menos a Arianna y a Aurelio. Aquí estamos Pili y Rafa. Pili está a los mandos, retomando el timón de una nave espacial de una hora de duración semanal que es Irradia. Pueden contactar con esta nave a través de un correo que es puentehumano@gmail.com. La web es puentehumano.blogspot.com y Arianna y Aurelio están en Italia, de donde nos llegan también noticias, como que la familia de Carlo Giuliani ha sido resarcida o se ha dictaminado que tiene que ser resarcida con 40.000 euros. Carlo Giuliani, ¿quién es Carlo Giuliani? ¿Quién es Carlo Giuliani? Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. C-A-R-L-O-U-T-L-N. Galaxy. They fight. Kill them in the job, they fight. Hit the one and then they fight. Kill them in the job, they fight. They fight, they fight, they fight. Kill them in the job, they fight. Hit the one and then they fight. Y si no me acuerdo de quién es Carlo Giuliani, ¿puedo buscar en internet? ¿Aparecerá en internet Carlo Giuliani? Seguro, ¿no? ¿Aparecerá? ¿Aparecerá? No oigo. No oigo nada, no sé. Voy a buscar en internet a ver qué pasa. Mission, but it's not a competition. This is Carlos' vision. I'm in the situation. Break your fucking neck, bitch, if you hear me jump up. They fight, yeah, yeah. Killing in the job, they fight. Killing in the job, they fight. People wanna say they fight. They fight. Killing in the job, they fight. They fight, they fight. Oh, Hablar de Carlo Giuliani es hablar del famoso año de 2001, pero de julio de 2001, del 20 de julio del 2001. De hecho, hay gente que cree que si no hubiera ocurrido después algo tan llamativo como lo que ocurrió en Nueva York, se hubiera hablado mucho más, mucho, mucho más de Carlo Giuliani. Carlo Giuliani, aunque tiene el mismo apellido que el que era en aquel momento alcalde de Nueva York, era un joven activista italiano, simpatizante del movimiento por una globalización distinta, y murió tras recibir un disparo efectuado por un carabinero y ser además atropellado por el vehículo en retirada en la vía Caffa de Génova durante una contracumbre a la cumbre que el G8 tenía en esa ciudad. Las circunstancias de su muerte y la investigación subsiguiente generaron una gran polémica internacional y actualmente siguen siendo discutidas. Y lo último es esto que comentábamos, que dicen que el carabinero que le disparó actuó en legítima defensa, aunque él no disparó, ni llevaba nada, ni hizo nada, y era uno más entre un montón. Y hay muchos testigos y muchos vídeos en internet con imágenes incluso de lo que ocurrieron en esos momentos. Pues sin embargo, a pesar de eso, el tribunal ha decidido eso, intentar acallar con dinero, con 40.000 euros, todo esto. ¿Podrán detenerlo? Entramos en internet, veremos un listado de canciones dedicadas a Carlo Giuliani. Desde el mundo de la música hay una gran cantidad. Por ejemplo, una canción que es Dalla Ultima Galleria, de Alessio Leggia, Piazza Alimonda, de Francesco Guccini, La Legge Giusta, de Modena City Ramblers. También han hecho canciones Pardo Formacini, Casa del Vento, Banda Bardot, Del Sangre, Max Manfredi, Franco Trincale, Axel Red, Casa del Viento, otra canción más, Franco, Subsónica, Tupamaros. Escape, y también Manu Chao, por ejemplo. La canción de Manu Chao dedicada a Carlo Giuliani es la que dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué pasó? ¡Salam alaikum! ¡Malikun asalam! ¿Cómo va ese Ramadán, hombre? Bueno, yo estoy haciendo media. ¿Mm? Como cualquier principiante. Pero la fiesta final la harás al completo, seguro, ¿no? Hombre, sí. Lo que pasa es que la fiesta es mucho dulce. Y, bueno, yo no voy a comer carne porque soy vegetariano, pero hay muy ricos dulces. Bueno, ya, de hecho, Saída tiene aquí un arsenal que ya te invitaremos. Invitaremos al equipo de Radia. ¡Shukran, shukran! Nada, hombre. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí volviendo después del verano, tenemos un diagonal enfrente, una cantidad enorme de correos electrónicos, era imposible leerlos todos hoy. Tenemos a gente preparándose en la península para acometer la marcha por los derechos de los inmigrantes, que saldrá de Barcelona e irá a Madrid. Eso será dentro de poco y durará unos 20 días. Y noticias por ahí. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Qué noticias traes? Bueno, pues tú bien sabes que estamos en vías de poner en marcha de nuevo la emisorita que teníamos en La Laguna, Onda Común, con la misma fuerza y las mismas ganas y con los mismos, por decirlo de alguna manera, ideales, o por lo menos las mismas intenciones de ser diferente, de ser una radio comunitaria donde la comunicación esté abierta a todos los colectivos que tengan un pensamiento pues libertario, un pensamiento antibelicista. Así que estamos en ello. Pues yo, si pongo en internet Onda Común, me parece ondacomun.blogspot.com. Esa es la dirección que vamos a utilizar con la ayuda de todos. Vamos a poner de nuevo en marcha la radio por también por internet. Hay muchas cosas que hablar, que decir. Vamos a coger en vez de cosas nuevas. Ajá. Entonces, y se plantea también como un multiestudio, ¿no? Un estudio también en La Laguna, en Taime, ¿no? También abierto también a las grabaciones que hagamos allí. En fin, con ganas, con mucha fuerza. Bueno, y mientras ellos estás tú también, claro. Ahí vamos. ¿Y cómo va...? ¿Qué noticias hay del club de lectura? El club de lectura, por mis responsabilidades laborales, no puedo estar bien informado porque no ando con frecuencia, pero está funcionando. En este agosto pasado se cumplió 7 años de un club de lectura que ahora mismo está funcionando en el TEA, donde está la biblioteca municipal. Se ha trasladado ahí y tiene un espacio, según tengo información, tiene un espacio bastante amplio y acogedor, y en fin. Está funcionando. Y creo la que gente ya lee. Ha surgido más club de lectura, que es de lo que se trata, ¿no? De... ¿La población, estamos leyendo? ¿Somos lectores? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay población que está metiéndose en el mundo de la lectura, porque como estamos en la supuesta crisis, pues no hay mucho dinero tampoco para hacer muchos viajes y muchas salidas, ¿no? Entonces, como que hay esa opción mucho más barata y mucho gratificante, que es la lectura, ¿no? Y yo pienso que sí, que aunque sea el Marca, que es el periódico que más se lee. Y casi vale lo mismo un libro que ir al cine, ¿no? Y te dura más tiempo. Sí, sí. Hombre, hay también ofertillas de libros, ¿no? Que los puedes conseguir. Hay buenos títulos que se pueden conseguir baratos, ¿no? Incluso hasta de segunda mano, ¿no? O sea, que el que quiera leer, que puede buscar la opción de pedirlo prestado incluso, ¿no? A las bibliotecas. Ajá. Me llega por aquí que la próxima semana, el día 22 y 23, hay actividades en Santa Cruz para conocer, acercarse a la cultura africana. Con conciertos y todo. Vamos a buscar más detalles. Nos indican por aquí que tenemos que buscar en la web Inmigración una oportunidad. Uh-huh. ¿Y cómo definirías el ambiente que hay en el mundo musulmán en relación a esa cosa que se llama el Ramadán? Hombre, es una fiesta que, por tener un símil en Occidente, podría ser algo así como la fiesta de Navidad o una fiesta así, donde todo el mundo, sobre todo ahora con el ¿cómo se llama? El Eid, todo el mundo disfruta del fin del Ramadán pues con eso, con pasteles, con buena comida, con fiestas con carne, se come el cordero, en fin. Pero quien mejor te puede informar es Saída, que está aquí a mi lado, y que sobre hoy el Ramadán lo tiene que cortar. ¿A qué hora lo tienes que cortar hoy el Ramadán? ¿A las 8:10? Pues yo los pongo con... Sí, con fantástico. Saída, ¿eh? Uh-huh. Y para que le hable un poquito de qué es el Ramadán. Ah, genial. ¿Sí? Genial. Salam aleikum. Aleikum salam. ¿Cómo va eso, Saída? ¿Estás en las ondas entonces? Sí, en los últimos días. Los últimos días del Ramadán. Del Ramadán, sí. Estás agotada, imagino, ¿no? Oh, sí, un poquito, sí. ¿El ritmo es muy distinto del que se tiene en Marruecos? Mucho cambio. Ha sido un cambio total para mí. Claro, porque en Marruecos es otro ritmo, todo el mundo está en ayuno, se cambia el horario, se cambia todo. ¿Es tu primer Ramadán fuera? Sí, es el primero. Uf, y echarás mucho de menos a la gente y el ambiente, ¿no? Y a mi familia mucho, y el ambiente de Ramadán también, porque aquí no lo siento, la verdad no lo siento. Claro. Totalmente distinto. ¿Y cómo aguantas? Porque claro, ahora tienes que, imagino que en Marruecos la jornada laboral se adapta al Ramadán, ¿no? Sí, es que al principio noté mucha diferencia, me cansaba y claro, porque trabajo mañana y tarde, me canso mucho, pero ahora ya como el cuerpo ya se ha adaptado, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y qué es lo que haces por la noche cuando se separa el sol de nosotros? Ya cuando ya el sol se ha ocultado, ya podemos empezar a comer. Por ejemplo, empiezas a tomar un vasito de leche con dátiles, luego una sopa que se hace en mi país, que es muy famosa, que se llama harira, que se toma calientita. Y luego, si puedes, más tarde cenar, lo que sea, una ensalada, verdurita, pescado, carne, lo que le apetece a la persona comer. Y beber mucho agua, claro. En mi caso bebo agua y no puedo comer, no puedo cenar. ¿No puedes cenar? ¿Por qué? No, es lo que me pasó este año y bajé 3 kilos en un mes. Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y qué noticias tienes de Marruecos? ¿Cómo lleva la gente el Ramadán? Muy bien, mi familia, me conecto con ellos cada día y bien, y están preparando ya los dulces para la fiesta de Eid. Y yo lo hice hoy, te invito a comer los dulces. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué sí. bueno! Y todos esos dulces vas a comértelos como, vamos... Voy a recuperar los 3 kilos. ¿Qué día acaba el Ramadán entonces? ¿Cuál es el día que va a terminar? Estamos pendientes hoy a ver si mañana será o el domingo, porque mañana es el día 29, el sábado. Normalmente depende de ver la luna. Si ven la luna, ya podemos cortar el ayuno mañana. O sea, todavía ahora mismo no sabéis. No sabemos, no sabemos. ¿Puede ser mañana o puede ser pasado mañana? Claro. O sea que, y esto ocurre todos los años, ¿no? Que nunca cada se año sabe. Ocurre, sí, lo mismo. Cada año se llega al penúltimo día con una inquietud enorme. Sí. Y es como si estuviera uno esperando el resultado de un partido de fútbol. ¿No? No se sabe, ¿no? Ya, sí, ya, ya. ¿Cómo afecta al ánimo y a la mente el estar todo un mes comiendo solo de noche y menos, bebiendo solo de noche y no haciéndolo de día? Bueno, para mí yo lo veo normal, porque llevé toda mi vida haciéndolo con mi familia, con todo el mundo, ¿sabes? No lo noto tan diferente, porque es mi religión y la respeto mucho. Pero ¿qué diferencias te notas en tu cuerpo y en tu mente durante el mes de Ramadán con respecto al resto del año? La verdad, me siento más tranquila el mes de Ramadán, más tranquila, más relajada, con mucho paz. No me siento como los días de siempre, ¿sabes? Nerviosa, con ansiedad y así, no. El mes de Ramadán te da mucha paz y respeto a otra gente y tranquilidad. Eso es otra cosa. O sea, que si todo el planeta hiciera Ramadán todo el año, esto sería... Va a ser un mes de la paz en todo el mundo. Ok, vamos a tener que... Sí, porque aquí ya las Navidades se nos han quedado muy cortas, ¿no? Sí. Es solo el tiempo de ir a comprar y de coger los regalos y ya se acabó la Navidad. Sí. y no hay ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ¿no? Sino todo lo contrario, es comer muchísimo, pero no hay ni siquiera que comedirse en las horas, claro, ni en nada. Claro, claro. El Ramadán es como la persona se acerca más a Dios, y haciendo el ayuno es como un perdón de todos los malos que ha hecho durante su vida. Dios lo... Bueno, yo hablo según mi religión, ¿sabes? Es como te perdona en todo lo que ha hecho en tu vida, lo malo, hablar mal de gente, hacer cosas malas, muchas cosas. Uh-huh. Y todo el mundo musulmán, la noticia principal, imagino, en cualquier telediario, en cualquier radio, es cómo va el Ramadán. Lo explican, cómo tiene que ser, la gente que no debe hacer el Ramadán, la gente enferma, las mujeres embarazadas, los niños, los viejos. Esa gente son casos excepcionales, que no tienen que hacer el ayuno porque son débiles y no lo pueden hacer. Y la religión lo permite, que pueden comer. Solo la gente sana que puede ayunar, los demás no. Oye, ¿y tú podrías contarnos alguna historia, alguna leyenda, algún cuento de la zona de donde tú eres, en Marruecos? Sí, del norte. ¿Algún cuento de estos que se cuentan cuando se es niño? Sí. ¿Y que una leyenda, una tradición? Ahora mismo no. Por ejemplo, en las leyendas hay jinns, hay jinuns. ¿Qué es el jinun? Sí. ¿El jin? Sí. Sí. Son historias que los padres y los abuelos, cuando estuvimos niños, como contando estas historias, nos asustan para que no hacemos cosas malas, ¿sabes? Dicen que si haces eso, el jin te va a tocar y no sé qué. ¿El jin es como un genio malo? Sí, es una persona mala que existió cuando ya hemos nacido todos, Adam y Hawa. Adán y Eva. Sí. ¿Y ese jin siempre es malo? ¿Nunca es bueno? En nuestra religión es malo. Y entonces, cuando asustas al niño, le dices: ten cuidado que va a venir el jinun. El jin. Bueno, pues entonces, ¿en Ramadán se cuentan cuentos? Sí, se hacen noches en asociaciones así, sí, en mezquitas y en centros femeninos, sí. Y el día 27... se hace como una fiesta, haciendo la henna para los niños, las niñas lo celebran. Es una noche muy, muy sagrada y muy respetada durante el mes de Ramadán. Es la mejor, vamos, es la mejor, la mejor noche. Y lo que... Es la noche que... ¿Cómo lo voy a explicar? La dificultad de decirlo en español. No, que las puertas del cielo se abren, y las personas musulmanas que han rezado mucho, que son muy cerca siempre de Dios, lo que piden, Dios lo realiza. ¿Eso qué día es? El día 26. ¿El 26 de este mes? Sí. O sea que ahora primero se rompe Ramadán, el ayuno. El día 26 de Ramadán, el del mes árabe. Ah, ¿y eso cuándo va a ser? Eso ya pasó. Antes de ayer. Ah, eso fue dentro del Ramadán, fue antes de sí, ayer. Sí. O sea que antes de ayer se abrieron las puertas del cielo. Del cielo, sí, se hace como una fiesta religiosa. Se hace la henna para los niños, se hacen unas cosas que huelen bien en las casas. Es como un incienso. Sí. Ajá. Okay. Es muy bonito, es muy bonito. Aquí yo, la verdad, hace, ya este año lo sentí mucho la diferencia, como no he vivido esto con mi familia y eso. Bueno, pero tienes compañía, ¿no? Y lo compartes. Sí, tengo gente musulmana aquí, marroquí, que conozco, que comparto con ellos la fiesta y todo. Oye, ¿tienes una amiga que a lo mejor va a dar a luz en pleno Ramadán? ¿O? Ya dio a luz. ¿Ya dio a luz? Sí. ¿Cuándo dio a luz? Antes de Ramadán. Antes de Ramadán. Semana. Ah, yo no sabía nada. O sea, que hay que felicitar. Y tiene un bebé maravilloso. ¿Cómo se llama? Nasser. Nasser. Sí. Ah, Nasser. Y tiene un padre español y una madre marroquí, ¿no? Sí. Bueno, pues Nasser... Para Nasser, que se abran las puertas del cielo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, pues Aida, shukran. Y hay que decir Ramadán Karim, ¿no? Sí, Ramadán Karim, sí. ¿Y qué se responde cuando te dicen Ramadán Karim? Se responde lo mismo, Ramadán Karim. Es, así. Significa Ramadán generoso, ¿no? Sí. El Ramadán es generoso, es la forma de saludarse en Ramadán. Es generoso porque en este mes la gente parte comida a los pobres, en las mezquitas, es otra vida el mes de Ramadán, se cambia casi todo y es muy bonito. Pues Aida, gracias por compartirlo con nosotros y con todos los que lo comparten en el aire también. De nada, muchas gracias, encantada. Ramadán Karim. Ramadán Karim, as-salama. As-salama. Rafa. Sí, Juan Carlos. Pues esto es un ejemplo más de que en este mundo todas las personas somos iguales, todos tenemos buenas intenciones. Al margen de ser creyente o no, todas las personas de este planeta somos legales. No hay ninguna persona en este planeta que sea ilegal. Sí, la persona que vive en Zambia, o la persona que vive en Timor, o la persona que vive en Siberia, todos tienen ojos, narices, iguales, somos todos iguales. Con esto quiero decir que los seres humanos somos eso, personas que necesitamos vivir en paz, todos queremos estar bien, las fronteras no sirven para nada. Pues con eso nos quedamos, vamos a despegar porque nos espera por un lugar del espacio Beatriz, y entonces se ruega a los señores y señoras pasajeros, coloquen sus barrotes en posición vertical, rompan los grilletes, porque empezamos a despegar. ¡Hola! ¿Quién está ahí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, que, perdone, buenas tardes, ¿quién es usted? Noche. ¿Cómo se llama? ¿Perdona? ¿Quién es usted? ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, yo soy una desconocida, que me llaman Beatriz, y bueno, pertenezco a varios colectivos, y de entre ellos, pues, al puente humano también, al Aula de Solidaridad y a la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia. Derechos Humanos en Colombia. Aquí acabamos ahora de hablar de la concentración que hubo, ¿no?, por las siete bases, contra las siete bases militares que ha puesto Estados Unidos. El volumen, la verdad, lo estoy sintiendo bastante, bastante lejos. No escucho muy bien. A ver, ahora me escuchas mejor, ¿no? Sí. Nada, hemos mencionado un poco de lo que ocurrió la semana pasada, de las movilizaciones, protestando contra las siete bases norteamericanas. Hay países que se han declarado en contra de esto, ¿no? Sí, la mayoría de los países en UNASUR, yo creo que fueron bastante contundentes en contra de las bases militares. Los únicos que están apoyando esas bases, pues, son Perú y Colombia. Son los únicos países que han visto de que puede ser positivo para la región. Sin embargo, el resto, por supuesto que no. Uh-huh. ¿Y qué más novedades tenemos de América, así que hay que hacer que la gente las conozca? Bueno, propiamente en Colombia sigue trabajando los grupos indígenas por sus derechos, reivindicando sus derechos, y continúan con una minga a nivel internacional. Tenemos noticias que han venido para septiembre, no sé si ya está en Inglaterra, una indígena de la zona del Cauca, conociendo la problemática que tienen ellos. Y creo que va a recorrer un poquito Europa, varios países aquí europeos. Uh-huh. Otra de las novedades que hay en torno a Colombia es, pues, este grupo tan grande, asociación tan grande de familiares retenidos por la guerrilla, y ajá, que están pidiendo al presidente, pues, que haya una solución negociada del conflicto y por un intercambio, apoyan el intercambio humanitario, el cual hasta ahora no se ha hecho. El presidente ha sido reacio a este plan propuesto por varios políticos de allí, entre ellos la senadora Piedad Córdoba. Pero ha estado un poco reacio a aceptar las condiciones que ellos planteaban. Mira, recientemente pudimos ver por internet, en algunas páginas, un vídeo de una intervención televisiva de una examante o exmujer de, a ver si lo digo bien, Pablo Escobar, ¿no? Sí. ¿El narcotraficante? Exactamente, sí. Y esto ha generado revuelo en Colombia, ¿no? Sí, ha creado bastante revuelo porque ha dicho muchas cosas, pero bueno, la verdad es que la periodista como que tampoco tiene mucha credibilidad, o por lo menos al decir tantas verdades o al dar tanta información, pues no ha gustado mucho, y creo que han intentado de que pierda credibilidad la señora, porque la periodista, ella vamos. Menciona como testigo directo, por ser en esos momentos amante de este narcotraficante, que tuvo el apoyo en sus negocios fraudulentos de Uribe. Sí, exactamente, sí. Y otro que ha salido, que salió hace poco, ese fue el, no sé si era el director del DAS. Del DAS es como es el departamento. Y ese señor, pues, ha comentado también muchísimas cuestiones en torno al tráfico de drogas que ellos tenían, el mismo DAS, teniendo tráfico de drogas. El mismo DAS. Y bueno, se ha comentado también muchas cosas. Lo que pasa son cuestiones que no sale mucho en los medios de comunicación. Eso no interesa que lo conozca el resto del mundo, ¿no? Y internamente tampoco se publica mucho, tampoco se le ha dado mucha trascendencia a la noticia. Pero sí son cuestiones muy, muy, comprometen mucho al gobierno colombiano. Bueno, Noticias. Entonces, pasamos a convocar a la gente. Nos quedan 50 segundos. ¿A qué animas a la gente a participar? Exactamente. Vamos a ver. Nosotros, la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, estamos organizando varios actos de septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, el 1 de septiembre, vamos a presentar el quinto informe de verificación de derechos humanos en Colombia. Asturias todos los años lleva 5 años consecutivos que va a Colombia a hacer una verificación directamente en varias. ¿Y dónde será la presentación? Colombia. ¿Perdón? ¿Dónde será la presentación del informe? La presentación va a ser el 1 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Eso queda en La Laguna. Vale, en la Casa Lezcaro. En la Casa Lezcaro, exactamente. Pues con eso nos tenemos que ir, Bea. Ok, pues ya vamos dando más información poco Repetimos, a poco. Repetimos, el 1 de noviembre, 7:30... No, el 1 de octubre. Ay, perdón, 1 de octubre, sí. Museo de Historia de Tenerife. Sí. A las 7:30, ¿verdad? Exactamente, sí. Pues un beso muy fuerte. Bueno, a ver si nos vemos por allí. Un abrazote y muchas gracias. Hasta luego. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Ya nos vamos, amigas, amigos, con una frase de Plutarco: nada es imposible para los que se atreven. Bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Estrellas, toda mi voz. Yo soy colombiana. Oh.